Sonidos, no palabras. Nice and. I'm nice and warm by the fire. Estoy bien calentito al lado de la chimenea. Your sandwich looks nice and tasty. Qué buena pinta tiene tu bocadillo. Your new boyfriend seems nice and friendly. Tu nuevo novio parece muy simpático. That chair looks nice and comfy. Esa silla parece muy cómoda. The house they've just bought is nice and big. La casa que se acaban de comprar es agradable y grande. You look nice and smart. ¡Qué elegante vas! His shoes are always nice and shiny. Sus zapatos siempre están relucientes.